Pensando que eres bipolar, por tanto siempre te gusta pelear. Y me llama cuando quiere arreglar, siempre estás pensando mal. Ya me cansé de ti, llevas tiempo diciendo que te vas, pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres bipolar, bipolar. Ya me cansé de ti, llevas tiempo diciendo que te vas, pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres bipolar, bipolar. Un día dice que te vas, al otro que me amas. Es que el negro no está, entre la soledad. Y tú eres grande y a la musa a mí se me va. Si tú me empiezas a pelear, pero sin ti no puedo estar. No sé cómo decírtelo. Recuerda que hay que hablarte por paso. A veces me quieres, pero hay veces siento rechazo. Ya yo me cansé porque de amores no estoy acá. Creo que pa' mí te era un retraso, baby. Pa' que me acompañe tu maldad, que me acompañe la soledad. Pensé que sin ti no me vi más, pero caí en otra bipolar. Pa' que me acompañe tu maldad, que me acompañe la soledad. Pensé que sin ti no me va a ir más, pero caí en otra bipolar. Ya me cansé de ti, diciendo que te vas, pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres bipolar, bipolar. Ya me cansé de ti, llevo tiempo diciendo que te vas, pero te sigo viendo aquí. Se me olvidó que tú eres bipolar, bipolar. ¿A dónde vienes con esa actitud? Desde hace rato que te la estás buscando. Paciencia me descontrola, tú peleando estás sola. Y yo con una gana loca de comerte todo. Contigo soy real y tú no lo valoras. Siempre peleamos y se le olvida en media hora.